recuerdo y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos. Buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Desesperándome, te he buscado en mis sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Me sigo sintiendo. Te echo de menos, que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. Volverá. Miro el tiempo y siento que tú eres lo que quiero. Mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo. Y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo. Que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto. Y que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te he buscado en mis sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Me sigo sintiendo, te echo de menos. Que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero. Cuando era pequeño, seguro que volverá. Volverá. Sueños y ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Lo sigo sintiendo y te echo de menos. Que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. Y volverá. Musicòpolis, la capital de la música. Com nosaltres tornem, El Canto del Loco també tornarà, almenys ho deia, amb aquesta cançó que en el dia d'avui ens plaia de recordar per tots vosaltres des del seu àlbum publicat el 2006. Bé, de fet, aquesta en concret des d'un recopilatori que era el Superventes 2006. Mainline Florida, un àlbum del 74, preciós, magnífic, un dels millors de la història, a càrrec d'Eric Clapton, el 461 Ocean Boulevard. La cançó Mainline Florida. Heart was beating in the sun. My friends all say one thing very clear, there ain't enough going on down here. Mainline Florida, oh, to say. Mainline Florida. picture books out on the sidewalk. Now they're blowing round, but they won't help you when you're down. Love's on your list of things to do to bring your good luck back to you. Hem escoltat a Eric Clapton amb el Mainline Florida i el Good is Good, una cançó del 2005 a càrrec de Sheryl Crow. Són Los Despistados, des de Cuando Empieza lo Mejor hasta las 12, una de les cançons inèdites que es van recollir amb aquest disc. Si al despertar no he soñado contigo, me lo invento y sigo. Solo pensar en tumbarme en tu ombligo me hace ser testigo de el calor cocido en nuestra piel. Enterrarnos en la cama y que mañana no amanezca hasta las 12, que nos destrocen los latidos latidos, que las ganas se disuelvan en el roce de tu cuerpo contra el mío. Si cuando más me hace falta tu abrigo, siempre lo consigo. Verte sudar, regalarme gemidos, es tan divertido y es el mejor castigo. Enterrarnos en la cama y que mañana no amanezca hasta las 12, que nos destrocen los latidos, que las ganas se disuelvan en el roce de tu cuerpo contra el mío. Que mañana no amanezca hasta las 12, que nos destrocen los latidos, que las ganas se disuelvan en el roce de tu cuerpo contra el mío. Teniu ganes de cantar? Ara sí que ens en anem. Ens en anem amb l'esperança de trobar un camí calent i humit i agradable. Aquí com cada nit, a la mà una cervesa, al bar la tele encesa, cap al curro al matí. No hi ha camí, no hi ha dreceres, el temps no s'espera quan no pots escollir. Quan ja no sembla que els teus peus toquin el terra, quan ensopegues amb les teves penes, no hi ha camí. No és perquè estigui tip, no és per canviar de terra, no és que em faci por perdre, però aquí no hi ha res per mi. No hi ha camí, no hi ha dreceres, el temps no s'espera si ets un fill de la nit. Quantes vegades has tingut aquesta idea? Quantes promeses i borratxeres? No hi ha camí. hi ha camí, si no hi ha dreceres, nena, si el temps no s'espera, si ets filla de la nit, deixa que em perdi. Pels raconets del teu sexe, ginebra sol, time the guns go blast, now the day goes past. I don't miss my dog, I'm wishing the days could go fast so I can crash, close my eyes, try to go to sleep to bring you back, but I can't bring you back. Nah, can't bring you back. So I pack back memories of us acting bad, which time can freeze, but our time is up, and I promise ya I'ma hold it down till it's my time to leave. And I'm okay, I mean I'm alright, I'm not okay, and it's hurt my soul, I won't see your face, but if you truly are in a better place, like what they say, then that's okay, I'll be alright. I've been up all night, like if I did different woman to be living, but the time tick ticking away, tick tick tick ticking away. So forever, I'm forever in search of yesterday, yesterday. Like a Beatles song, I close my eyes, repeat the song, try to bring us back to where we belong. Middle of the club with Beavis on, Adidas on, blowing on stank like Cheek and Chong, going back and forth between Monique and Dawn. So when I meet the dawn, you should know I meet back up with my dog when I go. So when time say goodbye, y'all say hello. You never got a chance to see how good I've done. Got to see me back at number one. I wish that you were here to celebrate together. I wish that we could spend the holidays together. I remember when you used to tuck me in at night with a teddy bear you gave me that I held so tight. I thought you were so strong you'd make it through whatever. It's so hard to accept the fact you're gone forever. I never knew I could hurt like this. And every day you lie, wanna say goodbye. Tell you, tell me what's good about it. Tell me what the whole ghetto cry. If we took the whole hood about it, I doubt it. So even though I packed my bags and moved about it, I still love my homies and my hood. So every day I scream and shout it. All I wanted was my piece of the pie, so I had to get my share. It was me and my team living American dreams. Now they got me living these federal nightmares. But don't cry for me, cause my prophecy is to live more better and to get more cheddar. But it's time I'm facing now, and it's just lost time I'm chasing now. Remember when you said that you never need me in the bad weather? Well guess what, right now, baby girl, it's raining harder than ever. But I know you'll be my soldier, even though I can't be there to hold ya. You just gotta reminisce and remember every kiss and remember everything that I told ya. And I know the days are getting more longer, and the nights are colder now. But I need you to be more stronger, cause I need you to hold me down. And whenever I die, I know I live in the sky, cause my whole life was so fly. So dry your eyes, still don't want you to cry, cause then it'll be a goodbye. the goodbye. How come the good die? See, I just get high, think of the good times that I had with my pops. He was a good guy. How come the good die? As I protect my mother, cause I'm her oldest son. And there are different worlds, and we in the coldest one. Which one did granny go to, and why do death come? As my baby asks, where do babies come from? I tell her where, I tell her why. I tell her I love her, until I tell her bye. And whenever I shall it ever die, I hope you celebrate it. I hope you never hate it. And they say heaven's gated, but I think I know the code. And let's get your life right by the end of the road. That's why I drive alone down memory lane. So if I crash, I hope y'all remember mine. Goodbye. Bona cançó de Mariah Carey, envoltada de bona gent, com ha fet diverses vegades aquest bye-bye amb JC, en Lil Wayne, en Bacon i en Mike Watts, la van acompanyar amb aquesta cançó. Des de l'album Maya Montero, aquesta noia amb un nom fantàstic, i és que m'encanta ella, i la música de la banda la qual representava abans. Te voy a decir una cosa, digue'm el que vulguis, però digue'm que t'ha agradat aquesta cançó. És Musicòpolis, la capital de la música. Más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú. Si tú me abrazas no existe el dolor, si tú me hablas yo entro en razón, con solamente mirarme una vez. Guías mis pasos allá donde voy, y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Cantaré por una sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción, te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Me das tanto amor que no soy fácil, lo sabes muy bien, que me has cosido las alas también. Sin tus manos no puedo vivir, que con tu calma consigo seguir. Con solamente mirarme una vez, guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Sola razón, ver la luz que envuelve tu corazón. Cantaré al alba nuestra canción, te diré que siempre serás el alma de mi corazón. Que me hace reír otra vez, tu caballito desbocado pez, quiere decir.